Estos homos no podrían haber hecho frente a la competencia con los carnívoros. pues ahí sí te va a decir más al hijo. Bien. La segunda. Dice, ¿qué parámetros utiliza para interpretar los sitios arqueológicos y qué estrategia plantea con relación al uso de la tierra por los primeros comunidades? Acá dice que van a interpretar el sitio arqueológico de África Oriental a partir de comportamientos de las primeras etapas, los cuales no van, digamos. Pero no dice que sean iguales, sino que estuvieron sometidos a los mismos tipos de presiones ecológicas, claro, la competitividad de los recursos y los riesgos de extracción de otras primarias. Y después la estrategia que plantea con relación al uso de la tierra es el tema de las bases habitacionales y los emplazamientos centrales, la identificación de la comunidad entre los individuos. Tengan en cuenta si se les pregunta, por ejemplo, si se tienen que desarrollar las posturas de y se les pregunta sobre qué evidencias trabaja cada uno, recuerden que la evidencia con la que trabaja pues cuál es, sobre qué basa su conclusión. Por ejemplo, en la evidencia de fondo, las marcas en los huesos, la asociación de ese hueso, el lugar, los instrumentos lípicos, la forma en que aparecen los huesos. Y en el caso de Marshall y Rose, que va a tener una posición totalmente distinta, que va a decir que sí son emplazamientos habitacionales, ¿sobre qué lo basa su conclusión? No sobre las evidencias, por tanto, sobre las evidencias, ¿sobre qué? Sobre posiciones análogas de otros autores que convocan la actuación de los simios en similares condiciones. Claro, en realidad usa estudios de etología, o sea, estudios sobre conducta de primates actuales. Política. En realidad no sería arqueología arqueológica porque no es experimental, sino que sería básicamente etología, porque lo que estudia es la conducta, o sea, no ella directamente, sino que, digamos, se refiere a la conducta de primates actuales. Se compara, lo que vos dices es una analogía. Así como hay una analogía del hombre cazador, hay una analogía que está comparando primates actuales con los homínidos primitivos. Entonces, en este caso, las evidencias y los argumentos que usa uno y otro son diferentes. Uno se está basando más en el registro arqueológico, en los huesos, cómo aparecen, asociados con las herramientas líticas, las marcas que aparecen y demás. Y el otro está, los otros están, digamos, dando un panorama alternativo, viendo las conductas actuales de primates. Pero aclara que no es lo mismo un primate actual que un homo. Pero que, ¿por qué se pueden comparar entre sí? Porque según ella están sometidos a las mismas presiones ecológicas, ¿no? En cuanto a la competencia con otros carnívoros, en cuanto a las necesidades existentes. Entonces, eso le permite a ella hacer el paralelo. Si bien no son lo mismo, evidentemente, como están sometidos a las mismas presiones, puede hacer la comparación. Bien. Entonces, cuando tengan en cuenta, entonces, ¿con qué argumenta su punto de vista? Otro lo argumenta desde otra parte, digamos, desde el registro etológico. Y ella lo argumenta desde las observaciones de estudios etológicos, digamos, comparación con primates actuales. ¿Y por qué puede compararlo? Precisamente porque se vuelve tan sometida a las mismas presiones. Bien, la 3. Sí. Compare las posturas de Chat y de Lincoln en cuanto a la interpretación de los sitios tempranos de Oliver. Bien. Bueno, en Chat vimos que consideraba campamentos ocupados temporalmente, donde los homínidos regresaban y preparaban sus alimentos y sus comidas. También el desarrollo de actividades sociales en familias que eran cazadores-recolectores. En cambio, en Binford, que eran carroñeros marginales, veía el uso de la tierra con los primeros dominios como una alimentación al paso y los llamaba forrajeo itinerante. Claro. Hay que hacer un trabajo, él estudia los materiales de un sitio que está muy cercano a Uruguay, que también tiene modo 1, se llama Covifora. Entonces, sobre la base de este sitio que estudia Isaac, más lo que aparece en Olivay, él piensa, igual que los mismos que eran campamentos, donde, digamos, bases habitacionales, él creo que lo llama, dado el otro nombre, campamentos lo clasifican A, B, C, algo así. Pero digamos que quede su domicilio. Claro, dentro de su clasificación A, B, C serían los campamentos, lo que tiene una base habitacional. Ah, B1, eso es otra cosa. Estos son los distintos estratos que aparecen en Olduvai. Porque Olduvai es un sitio que tiene una secuencia. Así lo estaba aquí. La parte de abajo se llama B1, como si fuese etapa 1. Y después tiene una parte que es el 2 y tiene hasta la 4. ¿Sí? O sea, esta es la secuencia, como se llama, es la secuencia en que aparecen los materiales. ¿Qué significa esto para esa persona? Por otros carroñeros. Entonces, desde este punto de vista, Post señala que eso no es una acumulación casual, es producto de una acumulación intencional por parte de estos hombres. Hay gente con muy historial. Claro. Y podrían ser acumulaciones de carnívoros carneados por mínimo. Claro. Pero en realidad Binko no hace un estudio, vos sí analiza los materiales. Binko está su, digamos, su opinión, pero no hace un estudio detallado de los yacimientos. ¿La evidencia de Binko también es en el microarqueológico o hay una comparación así en un arqueológico? Sí, Binko tiene mucho de arqueología y hay un abismo, digamos, entre lo que son los cazadores, recolectores actuales, como los que él decía, que son los humanos, con los datos que está encontrando en nuestros yacimientos. Hay una distancia muy grande, por eso creo que en parte él al observar las conductas de los cazadores actuales no las puede comparar con esas conductas. Pero, o sea, lo usa, pero no para reafirmar que sean cazadores, sino para decir lo contrario. Claro. Él y los cazadores van a encontrar patrones totalmente distintos de los que aparecen en estos sitios. Por eso piensa que son lugares donde simplemente se taroneaban, ¿sí? Y que no son campamentos habitacionales. Bien, ahora a las 4. Una postura más generalizada en cuanto a la actividad cazadora versus carroñera. La interpretación carroñera se encuentra finalmente analizada. El carroñero es incompatible con el uso de bases habitacionales. Nosotros pusimos que los tres los medios bioclimáticos más que cazar carroñado. Pero que carroñaban era resultaba más fácil y menos riesgoso que la caza. Y porque no le podían hacer frente ni competir a los grandes amigos. Esa sería la parte A. Claro, esa sería la postura de la mayoría de los factores. Después dice, las investigaciones arqueológicas han puesto de manifiesto que muchos factores, como las prácticas de transporte de cuerpos de animales, la preparación de comida, su procesamiento, la densidad de los huesos pueden influir sobre las pautas de representación de las partes corporales y sobre las diferencias entre personas grandes y chicos que anteriormente eran atribuidas al carroñero. Y por último, dice que por el momento no existen criterios arqueológicos inequívocos para diagnosticar el carroñero. Lo que dice en realidad es que la diferencia entre personas grandes y chicos antes eran atribuidos con estudios arqueológicos, se cree que también pudo haber sido por la repartición de comida. O sea, lo que está diciendo es que la evidencia a veces no es unívoca, o sea, la misma evidencia puede indicar con caza o carroñeo según las condiciones. Porque realmente, por ejemplo, uno dice que tenemos un sitio de cazadores especializados cuando encontramos que mucha representación de un animal. Por ejemplo, estamos en el paleolítico europeo y encontramos muchos renos. Si encontramos un sitio donde se mataron demasiados renos, no eran suficientes. Son cazadores especializados en renos, especializan en matar determinados animales. Pero si uno tiene en cuenta, por ejemplo, la época del año en que ocurrió eso, ¿qué pasa si eso ocurrió en la época de migración del reno? Vamos a encontrar muy representados de la naturaleza veces porque era la época en que pasaba por ahí. Porque el reno está representando la fauna que abundaba en ese momento. No necesariamente podemos hablar de especialización, entonces. Usted sabe que se repite el biológico según como se mire, puede interpretarse de una manera o de otra. Generalmente, el tema de encontrar piezas que tienen bajo contenido de carne, ¿cómo se interpreta? ¿Como caso o como carroñero? Bajo contenido de carne. Yo soy cazador. ¿Qué me llevo? Claro. Entonces generalmente se interpreta la presencia de determinadas partes como indicador o de carnero o de caza. Entonces generalmente que digo, bueno, yo soy cazador, ¿qué me voy a llevar? Cuatro traseros delanteros que son los que tienen mayor rendimiento. ¿Y qué dejo? Dejo la carne y el carnero. Si al contrario encuentro en un sitio cabeza y letras y demás, te digo, no, es el carnero. Están usando lo que quedaba y no tengo huesos largos. Pero eso no siempre es así, ¿no? Entonces lo que se está criticando es eso, que a veces uno interpreta el registro arqueológico de una manera y a veces no es unido por el registro arqueológico. Es distintas causas, distintas presencias, animales grandes o chicos, que a veces son interpretados como caso o carroñero, puede ser que no sea tan así. ¿Sí? porque, por ejemplo, puede la preservación de algunos huesos se puede deber a la densidad ósea. Capaz que yo lleve el animal completo y ciertos huesos se preservan y otros no, porque los huesos se degradan según su densidad. Entonces hay huesos que no los voy a encontrar simplemente porque se degradaron, no porque el cazador o el carroñero lo que se llevaba. Entonces muchas, digamos, muchas evidencias que tengo que tener en cuenta a la hora de definir si son carroñeros o son cazadores. Pero acá hay algo importante en esta pregunta, es saber, porque lo que está discutiendo acá, más que caza y carroña, porque la mayoría dicen que estos pomos son carroñeros. Pero más que acá lo que está discutiendo es si tenían o no campamento base. El tema del carroñero, digamos, es marginal. Pero ahí lo que se discute es si es compatible el carroñero con las bases habitacionales. Ese es el punto. Entonces, uno de los argumentos de ellos es precisamente eso. están emplazados en sitios donde la competencia es inevitable. Tiene que haber defensa. Entonces, ¿qué proponen ellas? Que hay defensa de esos territorios, que no solamente esos territorios, hay competencia, pero hay una defensa de esos territorios. Y ahí sí es donde aplica la analogía, porque va a comparar cómo defienden los territorios los primates y cómo los defienden, podrían haber defendido los hombres. Bien, la siguiente es el 6. ¿A qué conclusión llegan las autoras en relación a los riesgos de depredación de los homínidos? Bien. Dicen que es probable que los hábitats abiertos hayan sido más peligrosos que los cerrados, debido a la mayor diversidad de carnívoros que había y a la ausencia de árboles para usarlos como refugio. Pero en cuanto a la competencia, ¿qué plantean? ¿Estos homínidos rehuían a los otros carnívoros o defendían el territorio? Ese es el punto que ya están. Ahí no habla de riesgo de predación, no habla de competencia. Porque recuerden que Post decía que, bueno, que la competencia con otros carnívoros, los homínidos se hacían procesar rápidamente y evitar esa competencia. Claro, ellas plantean un modelo de defensa del territorio. Conductas sociales y de igual manera que algunos primates actuales. Bueno, pero la pregunta que viene habla de gente. Acá habla de riesgo de predación, de lo que pasaba. Dice, ¿qué respuesta suponen los autores ante el peligro de predación por parte de los homínidos, tomando en cuenta la conducta de los primates actuales? Bien. Los datos proporcionados por los estudios de primates actuales sugieren que la respuesta más común ante el riesgo de predación es aumentar la cohesión grupal y la cooperación en defensa contra los predadores. Las autoras sugieren que los primeros homínidos habían respondido de modo similar ante el riesgo de predación por los carnívoros, intensificando comportamientos cooperativos y utilizando ramas o piedras como armas de defensa sencilla. Bien, entonces en ese caso no hubiesen rehuido la competencia, sino que directamente hubiesen defendido su territorio, digamos, socialmente, o sea, juntándose en grupos, y eso lo hace, digamos, su postura está basada en una analogía con primates actuales. Pero eso siempre tenganlo en cuenta. Si está argumentando, ¿cuál es el argumento que utiliza ella? Es distinto al que utiliza Post. Está analizando los restos arqueológicos. Ella está haciendo analogía con la conducta de otros homínidos, perdón, de otros primates actuales. O sea, esa es la base de su argumentación. Bien, la siguiente. Ocho. Este es su modelo de defensa del territorio. Sí, casi la misma respuesta, ¿eh? ¿Qué actitudes habrían tomado los homínidos frente a los carnívoros? Sí, pero ahí hay dos cosas. De competitividad, sí. Defensa y protección del grupo. Lo evidencia en base a analogías convocando a otros autores a efecto en los que se señala el desarrollo de la vida de cisnio frente a situaciones iguales. Pero no hace referencia ahí. Habla de la cohesión grupal para defenderse y hace referencia a utilizar piedras o ramas como armas protectoras. Bueno, es lo que estaban diciendo. ¿Y no habla ahí sobre el caroneo activo? La está pensando no solamente en el caroneo pasivo, digamos, de grupos como decía Bifo, el caroneo ocasional, el caroneo de paz, sino arrebatarle a digamos, a los carros. Que van a buscar naturaleza y que eso ellos mismos la defienden, no es que comen lo que les queda, pero sí lo que encuentran y se van. Ellas hablan de dos técnicas, ¿no? La técnica de arrebatar, que se ve en otros animales carroñeros, y la técnica del broncón, que dice. Enfrentarse al otro, sacarle lo que el otro cazó. Claro, que muchas veces dice que es lo que hacen o lo que intentan hacer los chacales, tratar de acercarse y sacar, arrebatarles la presa. Y por eso en algunos sitios de Bolívar, junto con los huesos, aparecen huesos de chacales, que teóricamente son muertos por los carnívoros cuando ellos intentan arrebatarle la presa. Los chacales forman jaurías, o sea que también van en grupo. Entonces ella lo que hace es observar las conductas de distintos carroñeros. Entonces piensa que también, si tienen estos homínidos tienen conducta asociada o conducta, digamos, actividades en grupo, podrían haber empleado las estrategias de carroñero activo. O sea, no son simplemente carroñeros pasivos que van, como dice Bingford, lo que encuentran por ahí se lo llevan, sin entrar en competencia, comida al paso y demás, sino que ellos buscarían y podrían llegar a levantar la presa a otros carroñeros, como puede ser hiena, o mismo a los cazadores, como puede ser el felino. Se están pensando en carroñero activo y en un modelo de defensa del territorio. ¿Qué quiere decir? Que se llevaban la presa para carroñar y podían defender ese espacio. De otro lado, no evitaban la competencia con otros carroñeros o con otros depredadores. Y el sitio, el lugar del emplazamiento del oficio, también está mostrando que no necesitaban evitar esa competencia. Pues están ubicados precisamente en el lugar donde la competencia es inevitable, o sea, cerca los puntos de agua. Y la última pregunta, la 10, que no se la había nadie, si alguien me la lee. ¿Cuál es el eje del modelo de uso de la tierra mediante defensa de los recursos y qué características presenta? A. En su relación con las presas. B. En cuanto a los recursos principales. A la serie de hecho, hacemos unos cursos. Sí, eso sería más o menos. Eso podría ser, por ejemplo, un modelo de una pregunta de partida. Este otro, ¿sabes? Así va. Uno tiene que sintetizar lo que es el modelo de defensa del territorio en base a lo que le hizo el materno y contestar dos o tres puntos con relación a ese modelo. Digamos, es un prototipo de pregunta para el partido. Bueno, entonces la parte A, Polina. Relación con las presas. ¿Cómo se modela en relación con las presas? En este caso, las presas, ¿cómo serían obtenidas? Por caza, predación. Sí, en realidad caza no hablamos. Pero un tipo especial, de carroñero y carroñero. De la relación con las presas, o sea, ¿cómo se obtienen las presas? ¿Qué es que hay? En la casa es el hombre, el hombre tiene que cazar y matar a la presa. En este caso, en el carroñero, la presa está muerta. Los chimpancés actuales a veces cazan, no tienen nada para cazar. principal sexual es a veces pasma. Lo único que generalmente, según las observaciones que se han hecho, no comparten la comida. Las casas animales pequeñas, pero generalmente los consumen en privado y no comparten la comida. Pero muchas veces pasa y no tienen armas para alimentar. Entonces hicimos ese trabajo, pero hay un trabajo de un investigador que piensa que con la experiencia de humo se puede llegar a plantear que había casas. O sea, lo que hay en realidad puede ser ambas cosas. Puede ser caza de ciertos animales pequeños, puede haber carroñera. La gran diversidad de fauna que aparece en el sitio indica que hubo carroñera. Porque hay animales de todo tipo, naturaleza de recolectado, presas, de todos lados. Pero, chao, pero no siempre, como decía Marcelo, no siempre. El registro arqueológico, digamos, es unívoco, se puede interpretar de una sola manera. Pero digamos que siempre la presencia de muchas especies, como aparecen en Olduvai, es un indicio de que hubo carroñera. Aparecen muchas especies, huesos muy diferentes, desde elefantes, hasta rinocerontes, jirafas, peces, de todo aparece ahí. Entonces, supuestamente estaban recolectando lo que encontraban. Bien, y la parte 2 de la pregunta, la parte B. En cuanto a los recursos principales, ¿cuáles serían los recursos principales? Básicamente la carroña. Ustedes consideren que estos omnívoros también tenían una dieta omnívora, no solamente consumían carne. Lo que pasa es que difícilmente encontremos registro de otro consumo que no sea carne. Seguramente consumían vegetales. Incluso en los australopithecus está muy marcada la tendencia al consumo de tubérculos. Efectivamente está hablando mucho de que complementaban su dieta con el uso de tubérculos. ¿Y eso a través de qué? Evidentemente los tubérculos no los tenemos, sino el desgaste dentario. Se hace experimentación sobre el desgaste dentario que dejan determinados alimentos y según esas pautas, el desgaste que tienen algunos de los australopithecus, claro, podría ser producto del consumo de tubérculos. Entonces, mientras los homos se especializaron en el consumo de carne, los australopithecus agregaron a su dieta tubérculos. Incluso los análisis químicos de los dientes de los australopithecus están dando pequeñas proporciones de proteína animal. Eso puede ser de una incorporación de carne en la dieta o del consumo de termitas, ¿se acuerdan de las hormigas que comía Lucy? Entonces, no se sabe exactamente de dónde viene esa proteína, pero aparentemente ya estaban incorporando los australopithecus algún tipo de proteína animal, que se supone que eran estas termitas. O sea que ya tenemos una diversificación en la dieta a partir de los... Son, digamos, seres omnívoros como somos nosotros, pueden comer básicamente de todo. Pero digamos, el registro que tenemos es el del consumo de carne. Difícilmente podamos tener registro de otro tipo de alimentación. Bien, ¿y nos queda algo pendiente? Con referencia a la selección del hábitat. Por eso es lo que veníamos hablando. Claro. ¿Cómo se seleccionaba el hábitat? ¿Dónde estaban emplazados los sitios? Estaban emplazados cerca del recurso de agua. Y esto hacía que entraran en competencia directa con otros depredadores. Siempre el agua es un lugar que atrae a todos los animales. La mayoría de los sitios en todos, siempre tuvo un pasillo meteorológico, lo pongo para cerca de los cursos de agua. En los puntos de los principales ríos, o sea, ¿por qué? Recuerden, por ejemplo, los campamentos de los nunamis. ¿Dónde se ubicaba el campamento? Cerca del agua, iban a pasar a otro lugar, pero siempre el campamento tiene que estar cerca del recurso, el recurso de agua se utiliza diariamente. Y aparte el recurso de agua también concentra otros recursos, concentra a la fauna, concentra peces, concentra materias primas, como los bogados marinos y fluviales. O sea, siempre es una fuente que concentra recursos del agua. Entonces, la mayoría de los emplazamientos se realiza generalmente cerca de la fuente de agua. Y en este caso, si tú haces cerca de una fuente de agua, implica que tú hagas una competencia con los animales. Entonces acá tienen dos aspectos distintos, dos maneras distintas de interpretar el mismo problema, digamos. Son campamentos, no se discute tanto el tema de carroñas, tanto para Pots como lo vamos a ver para Girman, o Blumen, si son carroñeros. en mayor o menor medida, pero son carnívoros. Acá el punto que está discutiendo son masas habitacionales con escondrijos. ¿Mm? Entonces, para unos son escondrijos porque evitaban la competencia con otros carnívoros. ¿Y sobre qué base? Sobre la base de los restos mismos, de la bolsa de corte, material físico. Para ellas, sobre la base de analogías, pueden haber sido carnívoros activos y pueden haber defendido su territorio en base a las analogías que hacen con primates actuales. ¿Mm? Entonces, para unos, sobre la base de comparación con estudios ecológicos, podrían haber sido más habitacionales. Para otros, hubiesen evitado la competencia, tendrían que haber sido escondidos. ¿Sí? Pero esas dos posturas las tienen que tener claras. ¿En qué se basa y cuál es la postura de Post y la de Marshall y Post? Y la clase que viene vamos a completar el tema con Lumenshin y Schittmann. Thank you.